Anoche conversamos, desde anoche, tu lluvia de pétalos empiezan y adornan pensamientos. Ibas y venías como a una fiesta, llena de los muchos colores que usas. Rosas doradas, azules y verdes. Mi vista se llenó de tu arco iris, mi boca guarda silencio y quedo quieto. Son mis pensamientos que florecen. Es tan fina en los dedos se deshace, suave y palpitante como el agua, aunque por sí misma parte de su arcón, con pradería adornas de tu creación. Discreto de reojo, gusto observarte, la vista no me completa lo que eres. La forma en que se mueven tus manos son corrientes que al viento lo atraviesan. Todo lo que ocurre mientras te miro, siento y percibo con otro lenguaje, profundo y diferente de los sentidos, es como un sentimiento de alegría, como estar contento sin saber por qué. Es el encuentro interior de dos almas que se encuentran platicando en silencio.